órgano retina, luz, tiempo, observa, espejo, rostro, extranjero, buzón de verno, garzas, gente, extraños, remolinos, colores, arriba, gran globo, fila, caminas, arriba, tropiezas, edificios, foliar, movimiento, balanceas, edificios, hombres caen, pájaros vuelan, mujeres caen, niños corren carretera, instantáneas, cadáveres, hormigas en la acera, avisos fuerte, ojo caleidoscópico, sol ícaro, azul tatuado, titanes panóptico, multitud hombre, multitud perro, multitud carro, multitud pájaro, multitud ojos de buitre, luto en la alcantarilla, apariciones en las esquinas, visiones en los paraderos, pescadores ante la nada, espíritu de la ciudad, fantasmas en las murallas, estatuas asesinas, autos autómatas, vagabundos ojos de ángel, mediodía en fuego, atardecer nirvana, poder puñal, carnicería de barrio, palmeras alucinadas, tropofagia en la urbe, señor del callejón, moscas en la bahía, árboles meditados, basureros TNT, calle ansiosa, cielo convulsiona, bocinante oscuro, palomas al sol, triangulares al acecho, soledad en los tejados, paisaje desenfocado, órgano, retina, luz, tiempo, observa, espejo, rostro, extranjero, buzón de verno, casas, gente, extraños, remolinos, colores, arriba, gran globo, vigila, caminas, arriba, tropiezas, edificios, Goliat, movimiento, balanceas, edificios, hombres caen, pájaros vuelan, mujeres caen, niños corren carretera, instantáneas, cadáveres, hormigas en la acera, avisos fuerte, ojo caleidoscópico, sol ícaro, azul tatuado, titanes panóptico, multitud hombre, multitud perro, multitud carro, multitud pájaro, multitud ojos de buitre, luto en la alcantarilla, apariciones en las esquinas, visiones en los paraderos, pescadores ante la nada, espíritu de la ciudad, fantasmas en las murallas, estatuas asesinas, autos autómatas, vagabundos ojos de ángel, mediodía fuego, atardecer nirvana, poder puñal, carnicería de barrio, palmeras alucinadas, tropas en la urbe, señor del callejón, moscas en la bahía, árboles mutilados, basureros TNT, calle ansiosa, cielo convulsiona, poseidón desnudo, palomas al sol, mariamuladas al acecho, soledad en los tejados, paisaje desenfocado, noche. En el principio era la televisión una noche de sábado mandándome a bailar, mientras mi cerebro reposaba en la mesita craneal, donde el té y el azúcar eran venenos de la loca burguesía. Esa misma que vendió en un mes las 1000 vidas en supermercados de máxima velocidad 2x1. Era la televisión y su franja de iluminaciones invitándome a comprar, a matar, a ser feliz en la pirámide donde el señor presidente volvió a coronarse con su ultravergüenza. He cortado con cuchillos de fuego los cuellos de gallina cueca. Sí, fui el único. Todos creíamos que la televisión era el mesías con sus incontables canales que hacían del mundo un lugar jodidamente fácil, un paraíso en y de la otra esquina, con sus canales de noticias informando en vivo y en directo mis reencarnaciones aburridas, mis domesticadas ganas de fumar 100 cigarros frente al imposible grupora. Eran los canales que me disfrutaban de las frustraciones del abuelo Hitler. Toda la noche escuchas el grito de la ciudad. Toda la noche escuchas el grito de la ciudad. Toda la noche escuchas el grito de la ciudad. Toda la noche escuchas el grito de la ciudad. Toda la noche escuchas el grito de la ciudad. Toda la noche escuchas el grito de la ciudad. Toda la noche escuchas el grito de la ciudad.